el de las tremenduras. Twister, na na na na na na na, el papá de lo comercial. Oye, tú sabías que a mí me iba a doler cuando tú me dejaras. Apuñalaría mi corazón y luego te marcharás. Que no haya sanado. Jugando al peluquero, salí tranquilao. Yo caí en tu juego, estoy enamorado. Pero no hay un clavo que no haya pasado. Ni herida profunda que no haya sanado. Sé que tu juego comenzó cuando te comentaron que yo era muy perro en el amor. Y me darías una lección. Eso fue lo que te propusiste. Está bien, mucho daño me hiciste. Pero tengo algo que decirte. Pa'lante que la vida sigue. Que no haya sanado. Yandel Producer Inc. Hey. El que no le gusta el caldo se le dan dos tazas. Yo iba para la calle y terminé fue en casa. Es que ustedes las mujeres con esa chulería terminan en la cama y uno en la perrería. El que no le gusta el caldo se le dan dos tazas. Yo iba para la calle y terminé fue en casa. Es que ustedes las mujeres con esa chulería terminan en la cama y uno con la perrería. Sé que tu juego comenzó cuando te comentaron que yo era muy perro en el amor. Que la vida sigue.